Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 29 de febrero de 2016 y de Caracas, Venezuela, les saluda Ángel Gómez. Y hoy tengo el placer, pues, de tener invitado en la otra línea a mi compañero fundador de este podcast, Iván López Sardi, que está haciéndole un quite a Horacio, que no pudo estar hoy. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Hola Ángel, buenas noches, bienvenido, gracias por la salutación. De verdad que es un placer estar aquí nuevamente contigo en el podcast. Bueno, ya tú sabes que siempre que necesitas un emergente, pues bueno, con muchísimo gusto estaremos aquí para llevar este rato ameno a todos los amantes del balompié. Perfecto, bueno, y gracias por participar. Sabes que siempre eres bienvenido aquí. Mira, muchas cosas que han pasado estos días, tanto en la parte institucional de la FIFA, hubo movimientos, hubo la elección del presidente, tenemos nuevo presidente de la FIFA, ya Sepp Blatter le mandó unos recaditos ahí. También hay noticias con relación al expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Vamos a hablar de eso, el FIFA Gate. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasó el fin de semana, los resultados de las diferentes ligas, las tablas de posiciones, lo que pasó en el Santiago Bernabéu, lo que pasó después del partido. Todo eso lo vamos a ir tocando en este podcast. Yo quisiera empezar, pues, con el tema de la FIFA. Tenemos un nuevo presidente de FIFA, es el italiano Gianni Infantino. Es un personaje que por el nombre quizá muchos no lo conocíamos, pero su cara es muy conocida. ¿Tú te acuerdas de un calvito que siempre estaba en todos los sorteos de la UEFA Champions League? Sí, cómo no, inclusive un tipo que habla varios idiomas, inclusive. Un Exactamente. tipo que aparentemente es muy, muy preparado y bueno, sonaba mucho para quedar como presidente de la FIFA. Sí, señor. Y bueno, fue un poquito, si se quiere, sorprendente, pues obviamente que él tenía los votos de UEFA, pero bueno, por ahí estaba sonando también, había un par de candidatos por ahí que parecía que podían amarrar los votos de Asia, más los votos de África, un jeque por ahí. Bueno, al final no, eso no se dio. Y bueno, tenemos ya presidente. Y bueno, nuestro amigo Sepp Blatter, inmediatamente que le encantó el micrófono, pues salió a decir de que lo felicitaba. Hay que hablar de que Blatter recibió una prohibición de pertenecer a cualquier actividad relacionada con el fútbol por 6 años, debido a los pagos estos que ya hemos comentado que le hizo Michel Platini. Platini también tiene un castigo parecido. Y entonces, bueno, Blatter inmediatamente, pues la gente lo fue a buscar su opinión. Bueno, en este caso fue en una, no fue en una rueda de prensa, sino fue en una carta que fue publicada en un papel, en un periódico francés. Y le dice: te congratulo, te felicito, ¿verdad? Pero recuerda que esta posición que tú querías no va a ser fácil. Se van a esperar algunos milagros. Son comillas para Blatter, ¿no? Los milagros. Yo tuve esas expectativas por los últimos 18 años en FIFA, donde yo estuve trabajando 41 años. Estoy citando a Blatter. Los milagros van a recibir una ayuda de la votación que estuvo, digamos, influenciada por las reformas que yo también, aquí empieza a hacerse propaganda, ¿no? Que yo también había comenzado, como si él había hecho algo más que aumentar el número de países en el mundial. Bueno, lo que pasa es que está respirando por la herida y Exactamente. entonces obviamente quiere comenzar a sacar cosas a la luz pública que él hizo y que bueno, que a lo mejor va a querer continuar, pero a lo mejor ganando los méritos del otro. Eso siempre se va a ventilar, olvídate. Señor, continúo con las citas de Blatter, que bueno, la verdad es que hay algunas que son son de risa. Si por casualidad tú quieres alguna opinión o algún consejo, no tengas ninguna duda. Por ahora, quédate tranquilo. Tú tienes 2 meses para implementar las decisiones tomadas. Prepárate bien, pero estate vigilante. Mientras todo el mundo te está apoyando y te dice buenas palabras o palabras agradables, tienes que saber que una vez que tú eres el presidente, los amigos se vuelven raros, o sea, se vuelven escasos. El día viernes a las 6:01, cuando tú fuiste elegido, se levantó un peso de mis hombros. Yo ahora tendré menos responsabilidades y más tiempo para ocuparme de mi vida. Ya yo no soy presidente. Bobo, tú ya no eras presidente porque habías sido, ¿cómo se llama?, excluido de cualquier actividad del fútbol por 6 años. Te voy a decir que ahora no es presidente porque hay un nuevo presidente. Y bueno, y cierra la carta abierta diciendo: yo acepto el sistema francés que dice que una vez que uno es presidente por siempre. ¿Qué te parece, Paco? ¿Qué tal? ¿Ah? Qué descarado. Si tú fueras Infantino, tú le pedirías consejo. No. No, no, no, no, no. Se Bueno, pasó. eso, bueno, vamos a ver. Él prometió dentro de su, digamos, campaña electoral, pues que él iba a erradicar la corrupción, que él iba a hacer una serie de reformas, que él iba a impulsar la transparencia. Bueno, ojalá lo haga. Ojalá lo haga. Yo aquí dentro del podcast sugerí una idea muy sencilla, que una de las cosas que siempre trae suspicacia son los famosos, ¿sabes?, los sorteos esos donde hay un jarrón y hay unas pelotitas que se abren por dentro y unos papelitos, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. y esto es que se ponen a jurungar las bolitas y le dan vuelta y le dan vuelta y agarran una. Siempre han dicho de que eso se puede, digamos, es fácil de violar ahí el secreto, porque tú simplemente agarras ciertas pelotitas. Claro, eso es traer un poco los cabellos, pero no es imposible. Tú agarras, por ejemplo, en el bombo, tú tienes, digamos, 5 países, 5 pelotitas. Tú agarras 4 de esos países, las metes en una nevera, agarras la otra, la dejas a temperatura ambiente y simplemente el que está sacando las pelotitas tiene que estar metido en la pomada. Tú tienes que decirle: mira, tú vas a sacar la pelota que no esté, si digamos, ahí está metido Brasil, entonces tú vas a agarrar a Brasil, que es la pelota que va a estar a temperatura ambiente, las que están fritas no las toques, ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú sabes cómo eliminas tú todo ese tipo de error humano o de trampa o lo que tú quieras? Muy sencillo. ¿Tú has ido alguna vez a un bingo? Claro. ¿Tú sabes esas máquinas que utilizan los bingos, que tienen todas las pelotitas y todo eso va por una tubería que es transparente, que todo el mundo lo puede ver, y hay un Sí, un biombo. Es como un compresor de biombo. aire? No, un biombo no, un compresor de aire que va sacando, zuquiti, saca una pelota al azar. Y entonces eso va rodando, rácata, rácata, y cae. Y así, tal cual como son los bingos, que es una tecnología que tiene muchísimos años y que me va a decir que la FIFA no la puede adaptar. Utiliza eso y en vez de tener una persona agarrando las pelotitas, pues tienes una máquina, y ahí sí vas a tener realmente, claro, ahí hay que asegurar que todas las pelotas pesan lo mismo y de que no hay una más pesada que otra. Y eso tú lo haces, como lo hacen en los bingos: tú pesas las pelotas antes de hacer la operación, y existe, eso viene cerrado en una bolsa ¿cómo se llama?, con un precinto, etcétera, y eso ha sido chequeado por un notario. O sea, todo ese tipo de cosas se pueden hacer en pro de la transparencia. Y como eso, muchísimas cosas. Que uno pueda ver los estados financieros de la FIFA online, que por ejemplo, cuando vayan, como hicieron ahorita el chanchullo ese que hicieron con Qatar, bueno, nada, que cuando venga una licitación para un mundial, bueno, que uno pueda ver online todas las proposiciones, las propuestas técnicas, que si nos van a construir tantos estadios de esta capacidad, con estas características, con esta vía de comunicación, estos hoteles, y que uno lo pueda ver y que sea totalmente transparente, y que la comisión que elija, digamos, el ganador, esté compuesta por gente de muy alto nivel, que acepte, digamos, ese trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y bueno, y ojalá este señor se meta por el camino de la transparencia, no de la transparencia. Sí, porque es que hay muchas cosas que hacer de Contraloría, porque por ejemplo también tienes otro digamos tema escandaloso que es el de las entradas. Sí. ¿Cuánto chanchullo no se hizo con las entradas, revendiendo entradas? O sea, eso también hay que hacer de Contraloría. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, No, y los derechos de televisión. exacto, también es que son muchos detalles que se prestan para hacer trampa y para manipular. Entonces, wow, tienes que tener un personal y tienes que crear un sistema amplio de observadores y de gente que te pueda decir, mira, estás haciendo esto bien, cuidado con esto. O sea, tienes que tener mucho cuidado y tener un equipo de gente muy honesta si quieres garantizar transparencia en lo que tiene que ver con temas de FIFA. Bueno, y hablando de derechos de televisión y hablando de trampas y entonces de nuestro tema aquí favorito que es el FIFA Gate, pues un amigo tuyo, nada más y nada menos que Rafael Esquivel, aceptó ser extraditado a Estados Unidos. El expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, detenido en Suiza desde hace 9 meses, aceptó ser extraditado a Estados Unidos. Esquivel retiró su apelación al orden de extradición y debe ser extraditado a Estados Unidos en los próximos 10 días. Declaró a Associated Press el vocero del Ministerio de Justicia suizo, Folco Gallo. Hay que recordar que Esquivel está en Suiza detenido desde que explotó el asunto este del FIFA Gate. Hay varios de sus ex compañeros de celda que ya están en Estados Unidos y están enfrentando la justicia. Fue detenido en el marco de una investigación de actos de corrupción, entre otras cosas por este tema de los derechos de televisión, que bueno, la gente de Conmebol y la gente con CACAF pues hicieron desastres como ya todos sabemos. ¿Qué te parece, Parme? Bueno, mira, en Estados Unidos la cosa se le va a poner chiquitica, ¿no? Por eso es que Y era. él quería que los jugaran aquí en Venezuela. Ah, sí, qué chévere. Qué mantequilla, ¿no? Señor. Qué mantequilla. No, sí, no, eso no puede ser. Realmente Esquivel, no solamente Esquivel, o sea, aquí en el área del Caribe se hicieron millones de trampas. Y está comprobado, o sea, toda esta gente de los países del Caribe también están metidos en problemas de todo tipo. Y bueno, ahora uno entiende por qué un dirigente de este tipo se quiere enquistar en la FIFA. Pues obvio, esos Claro. son todo el tiempo regalías, plata, premios, en Es fin, muchas cosas. un negocio redondo Nego y no estaba sujeto a totalmente. ningún tipo de control, como dices tú, no había ningún tipo de auditoría, no había ningún tipo de control contable ni financiero. Ahorita yo espero que todo eso cambie, ¿no? Para bien. Oye, ojalá sea así, porque ese es un mundo donde se mueve mucho muchísimo dinero y no va a faltar una mano peluda que quiera hacer cualquier tipo de trampa. Sí, señor. Bueno, entrando ya en materia, si te parece, ya de fútbol y no tanto institucional, yo deseo pedirle disculpas a la audiencia porque en el podcast anterior, se me pasó totalmente comentar los resultados de la Champions League del día 24. Les pido disculpas por eso. Se terminó la primera ronda de los partidos de ida del octavo de final ese día. Y entonces hubo los siguientes resultados que me faltó, que se me pasó ese gazapo. En casa del Dinamo de Kiev, entonces Dinamo de Kiev 1, Manchester City 3. Goles de Bujalski por el equipo ucraniano y del Kun Agüero, del Chino Silva y Yaya Touré por el equipo ciudadano. Esto obviamente es un buen resultado para los de Pellegrini, que prácticamente ponen pie y medio en la fase de cuarto, porque ahorita van a enfrentar al equipo ucraniano con mucha tranquilidad el partido de vuelta allá en el Etihad. Dime. Disculpa, Ángel, yo tuve oportunidad de ver este partido Ajá. y bueno, aquí esto pudo haber quedado mucho más abultado porque la verdad es que lo que le mandó el City al Kiev fue duro. Inclusive Agüero botó dos pelotas que parecían gol. Esto es un partido que pudo haber quedado fácilmente 5-0 y bueno, fue bastante, bastante interesante. Bueno, yo cuando vi la comienzos de temporada, que yo vi cómo se estaba armando el Manchester City, que fue el equipo que de toda Europa se reforzó más en términos de euro, y también mejor porque compró jugadores de una gran calidad, además de lo que ya tenía, yo dije, bueno, mira, este es un equipo que está armado para ganar no solo la Premier League, está armado para ganar la Champions. Y todavía tiene jugadores que no están. Que no cuenta con ellos, como es un gran jugador, el belga De Bruyne, que no es todavía de la partida, tengo entendido que está lesionado y no estuvo tampoco en este partido, pero realmente que es un gran equipo el Manchester City, y el ingeniero Pellegrini quiere, digamos, en su última temporada, porque sabemos que ya a partir del año que viene va a estar entrenado este equipo por Pep Guardiola. Pellegrini quiere retirarse por la puerta grande, y qué más que ganando la Champions. Ya por lo menos ganó, como vamos a decir, a comentar cuando veamos los resultados el fin de semana, ya ganó una de las copas que se disputan en Inglaterra. Y bueno, ya se puede decir con tranquilidad que está en cuarto de final, a menos que ocurriera una desgracia, como por ejemplo que el Dinamo ganara 3-0 allá en el Etihad, que no creo que pase. Y el último partido que me faltó comentar fue allá en Eindhoven, PSV Eindhoven 0, Atlético Madrid 0. No es un mal resultado para el Atlético Madrid, tampoco para el PSV, obviamente que los holandeses querían ganar en su casa, pero este Atlético Madrid sabemos cómo juega, se defiende, bueno, como poco, pero como ya yo también lo he comentado aquí, tiene un grave problema de falta de gol. Son muchísimos los partidos, es el equipo menos goleado de la Liga Española, pero a la vez es uno de los que menos goles mete. Y desde que ellos negociaron a Mandzukic, que lo mandaron a la Juventus de Turín, no han tenido realmente un 9 de referencia, el hombre de los goles. Ellos pensaban de que iban a llenar esa vacante con el colombiano Jackson Martínez. Cuando Jackson llegó, proveniente, si no mal recuerdo, de Portugal. Yo dije, te lo comenté creo en alguna ocasión, que a mí me gustaba mucho ese jugador, que bueno, que ojalá le fuera muy bien ahí en el Calderón. No fue así, lo negociaron a un equipo chino, y bueno, están ahí prácticamente sin un 9, porque el niño Torres tiene la pólvora mojada de hace ya prácticamente 2 años. Entonces, bueno, PSV 0, Atlético Madrid 0. Obviamente que las cosas deberían cambiar en el Calderón cuando vayan al partido de vuelta. Lo ideal para el Atlético de Madrid hubiera sido un empate con goles. Porque con un empate con goles, un 1-1, un 2-2, lo que fuera, pues entonces esos goles a la hora de empatar a puntos, pues valen el doble. Pero fue sin goles, entonces esta es una eliminatoria que no se puede dar por cerrada. Cualquiera de los dos puede pasar. Aquí lo triste de esto fue que el Atlético botó la oportunidad de que jugó con superioridad numérica, porque el PSV tuvo la expulsión de Pereiro en el minuto 68 y el Atlético fue incapaz de marcar un gol teniendo esa superioridad numérica. Así ¿Okay? es. Entonces, oye, muy mal, muy mal, muy mal por el Atlético de Madrid. Grandísimas para meter gol. Ellos más o menos estaban bien cuando Antoine Griezmann, el francés, metía goles, que se metió en una racha bastante buena, pero Griezmann no es un goleador. Griezmann es un hombre que entra por los costados muy rápido, que entra por la izquierda, por la derecha y centra, etcétera. Pero bueno, ante la falta de gol, pues él estaba tomando esa responsabilidad, pero no es ese tipo de jugador. Entonces, bueno, cuando ya dejaron de venir los goles de Griezmann, pues se vino abajo toda la delantera de ese equipo. Ok, entonces pasamos al fin de semana, donde tuvimos, vamos a empezar con la Liga Española, tuvimos los siguientes resultados: Getafe 0, Celta Vigo 1, gol de Nolito, que ya está recuperado. Sporting de Gijón 2, Español de Barcelona 4, Real Betis 2, Rayo Vallecano 2, Real Sociedad 1, Málaga 1, y en el partido de la jornada, que lo seguí con mucho detenimiento porque estaba muy muy interesado en este resultado, en el Santiago Bernabéu tuvimos el derbi de la capital con resultado de Real Madrid 0, Atlético de Madrid 1. ¿Tuviste el partido, partner? No, no lo vi, pero por lo que pude leer, pues Griezmann, ya que hablabas de él hace un momento, pues fue el autor del gol del minuto 53, Sí. que bueno, pues puso en jaque al Real Madrid. Sí, yo sí lo vi como te estaba comentando. Obviamente todos los culés estábamos ahí. El resultado ideal para nosotros hubiera sido el empate. ¿Por qué? Porque de esa manera los dos equipos perdían 2 puntos. Ganaban uno, pero perdían dos, a todos los efectos. Pero bueno, en este caso fue el Atlético el que se llevó el gato al agua. Este partido ha dado mucho, mucho de qué comentar. Yo he estado oyendo algunos podcasts provenientes de España. Entre otras cosas, fueron muy criticados los jugadores Isco y James Rodríguez, que están en un momento de forma, tanto física como de juego, bastante, bastante malo, bastante flojo. De hecho, los primeros dos cambios que hizo el técnico Zidane fueron Isco, que lo sustituyó Yessé, y James, que lo sustituyó el joven Lucas Vázquez. El otro cambio fue por motivo físico, porque Benzema, que tú sabes que ha estado lesionado, ha tenido problemas de la espalda, en este caso salió de titular, pero tuvo que ser sustituido porque ya no se veía que ya no podía. Y entró un canterano que se llama Borja Mayoral, que tuvo, además de las de Cristiano Ronaldo, que metió varios cabezazos que fueron controlados por el arquero Oblak. Borja lanzó un tiro con la zurda que, bueno, Oblak voló y fue yo digo que la jugada del partido. Porque ese era el gol en ese momento de la victoria y lo evitó en gran forma. La jugada del gol, tú sabes cómo juega este Atlético de Madrid, pues entonces que te presiona, no te deja ningún espacio, es muy difícil penetrar, juegan todos muy juntos, juegan bastante físico, juegan, yo digo que casi al límite del reglamento, cometiendo bastante falta y en cuanto recuperan el balón, pues inmediatamente salen, pues en tropel, pues son muy buenos al contraataque, así es como lo ha organizado el técnico Simeone. La jugada del gol es así, tal cual, pues entonces Griezmann agarra un balón y se va. Ese gol fue en el minuto 53, como dices tú. Se va, pero impresionante, porque se va casi que desde la línea divisoria. Y nadie lo para, se va prácticamente hasta el área grande, nadie le sale al frente, nadie sale a quitarle el balón, nadie sale a ni siquiera hacerle una falta. Le da un pase a su compañero que venía por la izquierda, no recuerdo si fue Saúl en aquella oportunidad, hace una pared y bueno, y después recupera, le devuelve el balón y marca placer. Ahí se vio en esa jugada y en esos podcasts que yo he estado escuchando. Dicen que en esa jugada se retrató uno de los grandes fallos que tiene este Real Madrid, partner. Es que yo no sé si tú estás de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. El Real Madrid no tiene en estos momentos un jugador, vamos a decir, sí lo tiene, pero no, nunca lo pone a jugar. No tiene un jugador del centro del campo que sea un verdadero recuperador, que sea un jugador que haga los cortes, que digamos que mande ahí en el centro del campo, que evite mayores desasosiegos en la defensa y que haga entonces el primer paso. Ese jugador anteriormente era Xavi Alonso. Xavi Alonso, como sabemos, pues se fue. En estos momentos está en el Bayern de Múnich. Xavi Alonso fue sustituido por uno que no es realmente recuperador, que es Toni Kroos. Toni Kroos ha estado mal que bien haciendo el trabajo que le han pedido que haga, pero él está jugando en una posición, vamos a estar claro, que no es la de él, porque ni en la selección alemana, ni en el Bayern de Múnich, él jugaba de recuperador. Él jugaba siempre por delante de los recuperadores, como un interior, como un media punta. Y entonces este equipo tiene un exceso de media punta, porque tiene a Kroos, tiene a Isco, tiene a Modric, tiene a James Rodríguez, y en este caso los cuatro estaban en el once titular. Es un once que tiene exceso de media punta y muy poco trabajo defensivo de recuperación para ayudar a la defensa. Entonces los defensas por esta situación constantemente pues se ven, digamos, en dificultades. Y en este gol se vio calcada esa situación. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que a este Madrid le hace falta una persona, pues la forma como era anteriormente en otros tiempos Makelele, como lo fue más recientemente Xavi Alonso, y se suponía de que ese jugador iba a ser Casemiro, porque él es un jugador de ese perfil, jugador defensivo, pero Casemiro, el que lo empezó a poner un poco fue Benítez. Benítez tuvo problemas, ya sabemos toda la situación que hay ahí, que el presidente se mete, que el presidente prácticamente dicta la alineación. Y bueno, Casemiro con Zidane ha tenido que volver a la banca. Entonces, no sé si esa lectura tú estás de acuerdo, no estás de acuerdo, o quieres agregar algo con relación al tipo de juego que tiene el Real Madrid y a ese punto a ese detalle que yo estoy apuntando. Bueno, mira, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el material lo hay. Yo creo que el equipo cuando estaban con Ancelotti estaban funcionando muy bien. Y el equipo realmente no ha carburado ni con Benítez ni con Zidane. O sea, no han dado con el esquema indicado. Yo pienso que material hay. Pero el equipo está en un bajón tremendo, pues. Yo creo que anímico y eso, pues, obviamente ningún equipo puede jugar así, pues. Mucha responsabilidad encima, mucha deuda con la afición y eso es un motivo de presión extra para los jugadores. Obviamente ahí tiene que pasar algo, pero te digo, no encuentro ya la fórmula, porque ya te digo, han habido dos cambios de entrenadores El jugador, la plantilla está ahí, o sea, realmente no sé qué pasa en el Real Madrid, honestamente. Mira, y justamente los comentarios era que la parte anímica se había solucionado con Zidane, porque que los jugadores querían mucho a Zidane, lo respetaban mucho, estaba muy motivado en el entrenamiento y también en los partidos. Se suponía que ese tema ya estaba zanjado, pareciera que no. Parece. Sí, bueno, mira, eso. Uno desde afuera no puede saber lo que pasa realmente adentro, ¿no? Estamos claros que con Benítez no había entendimiento de ningún tipo y bueno, supuestamente para eso tú cambias al entrenador, ¿no? Buscando un equilibrio interno en los vestuarios, pero aparentemente pues la cosa sigue igual y mientras tú tengas jugadores problemáticos, jugadores que se crean Dios como Cristiano Ronaldo, pues es muy difícil también jugar. Acuérdate que el fútbol es un equipo donde juegan 11, no uno solo. Entonces, bueno, eso también cuenta. Hay mucha inconformidad, mucho malestar en ese vestuario y creo que por ahí va la cosa con Cristiano Ronaldo. Bueno, ya que tocaste el tema de CR7, pues entonces a la salida pues de que ya se habían duchado, etcétera, que cada quien se iba para su casa, en lo que llaman la zona mixta, pues hubo unas declaraciones que le han dado la vuelta al mundo. Nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, cuando le preguntaron, pues bueno, pues por el nivel de juego en Madrid, etcétera, etcétera, pues entonces nadie se esperaba lo que venía, pero lo que vino fue una bomba. Entonces, comillas para Cristiano Ronaldo. Si todos tuvieran mi nivel, estaríamos primero. Todos los años, según la prensa, parece que estoy en la mierda, pero los números y las estadísticas no engañan, comentó el portugués. Según él, no quiso menospreciar a nadie, pero sí lo hizo cuando dijo lo siguiente, otra vez abro comillas. No quiero menospreciar a nadie, a ningún compañero, pero cuando no están los mejores es difícil ganar. A mí me gusta jugar con Pepe, con Karim, con Gareth Bale, con Marcelo. No quiero decir que Jesse, Lucas, Kovacic no son buenos. Son muy buenos, pero, ¿ok? Después habló de las lesiones. No sé si es por la mala preparación al principio, pero estamos teniendo muchas lesiones y eso nos perjudica. A ver, esto no tiene desperdicio, esta declaración. En primer lugar, dice, no quiere menospreciar a nadie, pero inmediatamente dice, yo quiero jugar con los mejores y no puedo jugar con los mejores. Tengo que jugar con Jesse, con Lucas, con Kovacic. Para empezar, que Kovacic no jugó este partido. O sea, Kovacic estuvo en la banca, pero no estaba. Entonces, echándole a Jesse, a Lucas, que jugó de tanto Jesse como Lucas jugaron como sustituto. Y luego Kovacic que no, que en ningún momento jugó, ¿ok? Entonces, Yo la verdad que no sé cómo calificar esto, ¿no? Lo primero que me vino a la mente, bueno, esto es una traición. Esto es Cristiano Ronaldo diciendo, a los cuatro vientos prácticamente que desea ser transferido, que de alguna manera se negocie su contrato. Sabemos que es muy complicado porque él es el que más gana en ese equipo y uno de los que más gana en Europa. Pero también sabemos de que hay rumores de ofertas tanto de Inglaterra como de Francia, del Paris Saint-Germain. Yo creo realmente, como la lectura que yo le doy es que CR7 ya está harto, CR7 se quiere ir de Madrid y está tratando de forzar la salida. Ya se dio cuenta, pues, y lo dijo. Esto no está aquí en estas declaraciones, pero sí se lo oí en el audio. Ya dijo, pues, que la liga está perdida y que, bueno, que todavía hay vida en la Champions, porque sí la hay. Tiene prácticamente garantizado el pase a cuarto de final el equipo merengue. Pero yo te digo, si yo fuera y ese Lucas o el propio Kovac, si me toca jugar con Cristiano Ronaldo, yo no le paso un solo balón, un partner. A ver, ¿qué te parece Sí, eso? bueno. Acuérdate que hay un viejo proverbio que dice que una manzana podrida pudre las demás, ¿no? Y la virtud de Cristiano, pues deja mucho que desear y obviamente un vestuario así, pues tiene mucho, hay muchos resquemores. Entonces, es obvio que haya malestares, pues. El fútbol es de 11, no de uno. Y bueno, eso tú lo puedes ver en todos los equipos, ¿no? Puedes tener tu estrella, pero bueno, una estrella que juega en colectivo y que y donde hay un equilibrio a la hora de jugar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que por lo menos se pueda hacer algo en Champions, porque lo demás, pues yo creo que ya está, ya para esta temporada yo lo veo muy difícil ya para el Real Madrid. ¿Tú crees que el Real Madrid a nivel de Zidane o a nivel de, no sé, de más arriba, deberían tomar algún tipo de acción, algún tipo de reprimenda, algún tipo de castigo con esta declaración? No, yo creo que el ciclo de Ronaldo ya está listo en Madrid. Eso ya tú lo acabas de decir. O sea, está más que visto que él ya quiere buscar otros aires. Él no se siente cómodo y obviamente así no vamos para ningún lado. Obviamente que por ahí yo empezaría por ahí a buscar gente, a buscar sustitutos, viendo a ver qué opciones hay. Porque yo estoy seguro que tú en el mercado puedes conseguir jugadores muy buenos. Últimamente Benzema se está lesionando demasiado. Yo, honestamente, pero obviamente eso lo digo yo. Yo saldría de Benzema y saldría de Ronaldo y buscaría en el mercado, que yo sé que los hay, pues jugadores, delanteros o un número 9, obviamente que puede hacer el trabajo. Hay muchos jugadores que están ahorita surgiendo y que están buscando oportunidades. Eso que tú tienes que buscar un equipo. En gente con hambre de goles, gente con visión de futuro que obviamente te aporte algo positivo para el equipo. Pero ese es mi punto de vista. Bueno, hay rumores de Lewandowski para el año que viene. Bueno, eso es un tema interesante, ¿ves? Te digo, material hay. Lo que hay es que buscar, analizar bien y bueno, sacar bien los números y sopesar las cosas. Y Lewandowski, bueno, por decirte algo, no porque sea una contratación ya definitiva, pero es un tipo que se ve tranquilo, un tipo que tiene olfato de gol y es un tipo callado que no anda vociferando comentarios absurdos ni no, el tipo es bueno en juego y punto, pues ya está. Sí, señor. Bueno, y entonces la jornada de liga se cerró el día domingo con los siguientes resultados: Villarreal 3, Levante 0, Valencia 0, Athletic Bilbao 3, Deportivo La Coruña 0, Granada 1 y el último partido en el Camp Nou, Barcelona 2, Sevilla 1. Partido que también pude ver, partido muy difícil, muy como todas las veces que nos toca enfrentar al Sevilla. Hay que recordar que el Sevilla nos ganó. Tenemos ahorita una racha de partidos invicta que ha superado ya los 30 juegos, pero el último partido, por cierto, que perdimos, fue en el Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla nos ganó por este mismo marcador de 2-1. Y bueno, aquí no fue nada fácil. El Sevilla atacó y atacó, y eso que era visitante. Claudio Bravo tuvo un par de paradas muy, pero que muy buenas. Messi abrió la lata después de que Vitolo había marcado en el 20. Messi empató con un extraordinario tiro libre. Si no lo vieron, búsquelo en YouTube porque estaba muy bien cobrado ese tiro libre. Al segundo palo, pues a lo que llama la red lateral, imparable realmente. Y uno que siempre le gusta marcar, que siempre se mete arriba, pero casi nunca marca, Gerard Piqué anotó en el 48 el gol de la victoria. Con este resultado, vamos a comentar un poquito las tablas de posiciones, porque este resultado produjo entonces movimientos en lo que es el tope de la tabla. El Barcelona en este momento, que ya tiene 26 partidos, tiene 66 puntos, el Atlético está con 58 y el Real Madrid se colocó con 54. Bueno, realmente hay que decir que Cristiano Ronaldo en esto tenía razón, pues, y también lo dijo Zidane, pues. La liga ya está perdida para ustedes, lamentablemente. Si bien matemáticamente no, porque todavía falta mucho, y Luis Enrique lo dijo, pero en la práctica sí, porque ya tienen dos equipos por encima y la diferencia es de 12 puntos, más el gol averaje del enfrentamiento particular, que quedó 0-4. Entonces, realmente yo creo que lo que se tiene que concentrar es en la Champions League y tratar de que el Villarreal, que ya está a 2 puntos, no los alcance para conservar digamos, la plaza de Champions League para el año que viene. Eso es como yo veo en este momento el equipo merengue, que sabemos que tiene crisis de resultados, crisis de gol, esta cuestión de Cristiano Ronaldo, pues poniendo mucho más oscuro al caldo, no ayuda para nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver qué pasa en los próximos entrenamientos, las próximas ruedas de prensa de Zidane, si va a haber algún movimiento ahí o no, si van a entrar otro tipo de jugadores que han estado en la banca o no. Pero bueno, hasta el momento yo creo que esta liga en este momento es de dos, y la ventaja sigue siendo cómoda con respecto al Atlético de Madrid. Bueno, comentamos las demás ligas. ¿Quieres hablar de la tabla de posición? Sí, con cuál quieres que, con cuál quieres que. Inglaterra, que es otra que yo sigo y está al rojo vivo. Vámonos con la Premier League. Esta otra que está echando chispas, fíjate. Sí, bueno, aquí tenemos, aquí inclusive hay dos equipos que están, que son sorpresas, ¿no? Sí, señor. No vamos al caso. Porque el Leicester Y City. son los que tienen la primera opción. Sí, señor. Leicester City. Con 56 puntos, domina la tabla de Qué posiciones, bien le juega sigue ese el equipo de Tottenham. Leicester City. Te invito a que estos partidos los pasen por ESPN y por Fox. Cuando tenga chance, ve un partido de Leicester City. ¿Sabe quién lo entrena este equipo? ¿Te acuerdas de Claudio Ranieri? Sí, cómo no. Que fue entrenador del Valencia, entre otros equipos, estuvo en Italia. Él es el entrenador del Leicester City, bueno, y es el que tiene la primera opción, pero el Tottenham Hotspur, que está entrenado por un argentino, por Pochettino, que también estuvo en España, ahí también está, bueno, a 2 punticos nada más. Y esto está Sí, señor. echando humo porque el Arsenal está, ¿a qué? A 3 puntos del Tottenham. Y Sí, El que está un poquito descolgado es el que yo había dado el favorito para ganar esta liga, que era el Manchester City. Manchester no exactamente, está eliminado, pero está complicado, porque tiene ya tres equipos por encima. claro. Pero si alguno tiene plantilla, digamos, de calidad y jugadores también de banca para remontar esta cuesta, es el Manchester City. De ahí para abajo ninguno cuenta, yo, ni el Manchester United, ni el West Ham, ninguno de esos cuentan para mí. No, y uno de los equipos que obviamente que tiene mucha afición es el Liverpool. Está sorprendentemente en el noveno lugar. Este es un equipo que tiene muchísimos seguidores en la Premier y en el mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que este equipo cambió de técnico a mitad de temporada. Estaba mucho peor, estaba en los últimos lugares. Entonces trajeron nada menos que a Jürgen Klopp, que estaba sin equipo, y lo ha estado levantando, pero es que todavía la diferencia es muy grande. Sí, es muy Y ni grande. hablar. Y otro equipo. Exacto, te voy a comentar eso. El Chelsea es otro de los equipos que sorprendentemente está en el puesto número 11 Bueno, esa con... es la herencia de Mourinho. Sí, este equipo quedó tocado y bueno, mira, aquí está con 36 puntos, sin ningún chance, pero de nada, ni de Champions, ni de UEFA Champions League, nada. Este equipo está totalmente fuera de carrera. Bueno, pero esta es una liga de la que no se puede saber absolutamente nada hasta los últimos, que así debería ser, ojalá así fueran todas las ligas. Muy emocionante, cualquier cosa puede pasar. La diferencia es apenas de 2 puntos entre el primero y el segundo, y entonces, bueno, con que pinche el Leicester y el Tottenham gane, pues ya se coloca por arriba. Entonces, bueno, cualquier cosa puede pasar. Así es. Serie A de Italia, Parme. Bueno, la Serie A de Italia también está muy interesante porque aquí tenemos a la Juve, okay, que está en una encarnizada batalla contra el Nápoles del Pipita Higuaín. Y bueno, cada partido de la Liga Italiana, te diré que me he divertido mucho con esta liga, la he seguido mucho más inclusive que la española y que la alemana porque se ha puesto bien bien bien simpática esta serie A Yo italiana, okay, con el hace tiempo Roland. dejé de seguir la liga italiana porque, no sé, me aburren los partidos, son excesivamente defensivos. No sé, no le. No, pero estaba muy simpática, ¿sabes? Porque esa peleita entre la Juve hasta la Fiorentina inclusive. La diferencia es poca, o sea, ellos están ahí peleando por la Roma por mantenerse en Champions. La Fiorentina está a 8 puntos, eso yo no le veo. Está bien, pero está peleando puesto de Champions. Sí. Okay, entonces hay varias peleitas interesantes y el Inter de Milán en el quinto puesto también está tratando de buscar su cupo porque realmente digamos para el campeonato. Juventus y Nápoles son los que van a decidir, eso no me cae la menor duda. Pero bueno, los equipos están dando buen Bueno, espectáculo y ya está están realmente está la Roma ahí que en este momento está de tercero por la diferencia de goles, pero cualquier cosa puede pasar ahí también porque pincha uno y ya la Fiorentina se montó. claro. Hay que decir que en la tabla de goleadores tenemos que Pipita Higuaín va dominando el Pichichi con 25 goles, le sigue Dybala a la Juve con 13, Carlitos Bacca del Milan con 13, Eder con 12 de la Sampdoria y después tenemos a 5, 4 jugadores empatados con 11. Así que bueno, me parece que esta liga está bien, bien sabrosita y bueno, vamos a ver qué para. Yo a la final yo creo que la Juve tiene un poquito más de plantel como para llevarse el título, pero todavía falta mucha tela por cortar. Ok, brincamos, por ejemplo, a Alemania. Ok, si nos vamos a Alemania, tenemos que aquí en la liga alemana, a ver, aquí me abra aquí la página. Esta es otra liga que está bien interesante, la Bundesliga. Ok, aquí está, bueno, el equipo de Pep Guardiola, pues bueno, como siempre, llevándose el liderato, el Bayern con 62 puntos, seguido por el Borussia Dortmund con 54. El Hertha de Berlín, que ya pintaba muy bien, sigue en el tercer puesto, pero ya muy lejos del Bayern y del Borussia. Y obvio, el Dortmund también está bastante lejos son 14 puntos de diferencia. Sí. ¿Ok? Me Sí, el Mönchengladbach en el cuarto y el Mainz. necesito, perdón que te interrumpa, el VfL Wolfsburg, que es un equipo que está todavía vivo en la Champions League, me ha decepcionado un poquito, pues está apenas en el octavo lugar. No le ha ido bien este equipo en esta temporada. Y bueno, y ni hablar de algunos históricos como el Colonia, el Hamburgo, el Stuttgart, pues están teniendo temporadas realmente muy malas. Y ni hablar del Werder Bremen, que es un equipo histórico que en una oportunidad hasta disputó una final de Champions League, está amenazado el descenso con 21 puntos. Está de tercero por la cola. Entonces, Sí, está amenazado el Werder Bremen, está muy amenazado Y el se da equipo. mucho de que, bueno, el equipo poderoso financieramente y que contrata a las mejores estrellas siempre lo hayan en Múnich, y aquí se ha cumplido tal cual. Y otro donde se ha cumplido Sí. tal cual es en Francia. En Francia eso es cuestión de tiempo, el Paris Saint-Germain. Sí, por supuesto. Y para concluir lo de la Bundesliga, tenemos que los goleadores tenemos a Lewandowski con 23, a Aubameyang del Borussia Dortmund con 23, Thomas Müller del Bayern con 17, el Chicharito muy bien con 14. Sí, le hizo muy bien el cambio, por supuesto. Yo siempre he dicho que donde Chicharito pueda jugar de titular, obviamente este equipo va a demostrar que es un jugador que es muy valioso. Bueno, Vamos entonces con la liga francesa. Francia, que hay dos ligas, París Saint-Germain y los demás. Sí, ok, aquí exactamente, aquí la diferencia es descarada, ¿no? La del Paris Saint-Germain, 73 puntos Mira la diferencia, Jorge. contra 20 del Mónaco, contra 50 del Mónaco. 53. Sea, tenemos. No, pero mira la diferencia, la columna de diferencia de goles. Más 53 el Paris Saint-Germain y más 10 el Mónaco. Sí, no, no, En diferencia de goles, de le verdad. lleva 43 goles de más. Esto es una grosería. Esto debería ser ilegal. Sí. Es grosero, ¿verdad que sí? Es muy grosero. Yo creo que aquí no hay mucho que decir. Aquí, la tabla de goleadores, tenemos que Zlatan es el papá de los helados, como decimos aquí vulgarmente, coloquialmente, papá de los helados. MVP. Zlatan, sí, 23 goles. Y el que más cerca le llega con 13 es Michi, del Marsella. ¿Okay? Así que bueno, tiene. Yo me frotaría las manos de ver en un mismo vestuario a esos dos gallos, a ver cómo quién iba a cacarear más duro que el otro. Zlatan y Cristiano Ronaldo, porque los rumores son de que para París es que iría Cristiano en el caso de un traspaso. Imagínate tú. ¿Ah? Los celos de vestidor, Sí, pues. eso Nada más y pelea nada de menos. gallo. Bueno, partner, yo creo que está bien redondito. ¿Lo dejamos hasta aquí o tienes algo más que quería agregar? No, bueno, mira, yo creo que ya con esto pues podemos dar por finalizado el podcast. Me parece que estuvo bastante bastante variado, bastante bastante bueno, y bueno, vamos a esperar a ver qué la siguiente jornada. Yo creo que ya Champions vamos a tener ya para la semana que viene, para el día 9. Ya tendremos un partido, dos partidos. Champion creo que todavía no hay. Déjame ver. No, para el mes de marzo no tenemos partido de Champions. El día miércoles hay primera división. A ver, vamos a ver los resultados. Vamos a ver los partidos del fin de semana. Una vez. Por eso fue que te dije, porque vi que hay partidos el miércoles, entonces Sí, quiere decir que hay pero partidos de esos son Champions. partidos que están adelantando. A ver, este fin de semana. Día Mira, que mañana juegan en partido adelantado, juegan Atlético de Madrid y Real Sociedad. Y Las Palmas recibe al Getafe. Esos son los partidos de mañana. Porque lo que pasa es que va a haber fecha FIFA, partner, por eso es que están adelantando. El día martes, perdón, el día miércoles 2, San Mamés, Bilbao recibe al Deportivo La Coruña. Celta de Vigo recibe al Villarreal. Málaga recibe al Valencia. Sevilla recibe al Eibar y Levante recibe al Real Madrid. Este partido es allá en Levante, en la ciudad de Valencia, el día miércoles, 3:30 hora de Venezuela. Entonces hay jornada de liga en 3 semanas. Y continúan el jueves. El jueves Granada recibe al Sporting de Gijón, Español de Barcelona recibe al Real Betis, el Rayo Vallecano recibe al Barcelona y estoy adelantando. El día sábado 5 continúa la otra jornada. El sábado 5 entonces en el Santiago Bernabéu, el Madrid recibe al Celta de Vigo, Villarreal recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, Getafe recibe al Sevilla, Deportivo recibe al Málaga. Eso es el sábado 5. Y el domingo 6, primera división de España, el Betis recibe al Granada, el Eibar recibe al Barcelona, Real Sociedad recibe al Levante, Gijón, el Sporting de Gijón recibe al Bilbao y por último Valencia, a las 3 de la tarde hora de Venezuela, recibe al Atlético de Madrid. Estos son partidos que adelantaron porque, si no me equivoco, la otra semana arriba, ahí hay Champions, exactamente. Pero Champions es contra fíjate, el Victoria. yo tengo aquí el 9 de marzo, tengo el Tienes partido. razón, Zenit San Petersburgo contra tienes Benfica razón. y Chelsea contra Paris Tienes Saint-Germain. razón. Entonces, la Champions vuelve, que estos serían los partidos de vuelta. Estos son octavos de final, partido de vuelta. Entonces, no es esta semana que viene, es la otra. El día martes 8, en el Santiago Bernabéu, el Madrid va a confirmar su pase a los cuartos, porque, como todos sabemos, se trajo un 0-2 de allá de Roma, que es muy bueno. Entonces, a las 3 y 15 horas de Venezuela, Real Madrid recibe a la Roma. Y a la misma hora, allá en Alemania, el Wolfsburgo recibe al Gent. El Wolfsburgo también lo tiene muy cómodo porque ganó el partido de ida por 2-3. Entonces, esos tres goles, primero la victoria, luego los tres goles visitantes, pues eso va a ser decisivo. Este equipo de Wolfsburgo que yo lo había dado para llegar lejos en esta Champions. El día siguiente, el día 9, el Zenit recibe al Benfica. 0-1 es el agregado, el Benfica lleva la ventaja. Chelsea, que todavía está vivo, para el Chelsea salvar la temporada, pues debería llegar lejos de la Champions League. Se trae un 1-2 de allá de París, que no es un mal resultado, perdió, pero ese gol de visitante puede ser decisivo. Si el Chelsea, por ejemplo, gana 1-0, pasa. ¿Ok? Porque el gol de visitante quedarían 2-2 y el gol de visitante valdría doble. Entonces el Paris Saint-Germain tiene que tratar de evitar a toda costa que le anoten en ese partido. Sí, los cuartos de final son esos, y entonces ya, perdón, los partidos de vuelta, de octavo de final son esos, y entonces ya la Champions regresaría apenas el martes 15. Entonces los partidos de vuelta, el martes 15, Atlético de Madrid recibe en el Calderón al PSV, 3 y 15 horas de Venezuela. A la misma hora, el Manchester City recibe en el Etihad al Dinamo de Kiev. Y se cierra entonces la llave con, en el Camp Nou, el día 16 a las 3 y 15 horas de Venezuela, Barcelona recibe al Arsenal y el Bayern de Múnich, con un agregado de 2-2, recibe a la Juventus. Esta eliminatoria no está nada cerrada, partner, porque si bien los dos goles del Bayern valen doble en caso de empate, si la Juventus se le ocurre ganar en Múnich por 1-0, ya pasa. ¿Ok? Bueno, está bien. Porque Así es. esos dos goles, ese partido fue bastante cuesta arriba para la Juventus hasta que empató ya en la última del tiempo reglamentario. Y el Barça, bueno, se trae un 2-0, o un 0-2 en este caso allá del estadio en Arsenal, y este partido también pues tiene bastante color blaugrana. Entonces, bueno, deberíamos tener clasificado. No me atrevo a clasificar todavía al Bayern de Múnich porque esta Juventus sabemos bien de que es un viejo zorro y puede pasar cualquier cosa. Pero yo digo que el Barcelona está clasificado, el Manchester City está clasificado, el Real Madrid está clasificado, el Atlético de Madrid todavía no. Entonces no me atrevo a clasificar al Chelsea todavía porque ese resultado es muy corto. Pero el Madrid está cómodo y el Wolfsburgo yo creo que también se mete a cuarto de final. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí ahora sí. Muy bien, pues nada, Ángel, un placer haber compartido contigo el podcast. Como siempre, pues muy instructivo y bueno, estamos siempre prevenidos al bate. Muchas gracias por tu participación, este quite extraordinario que le hiciste a Horacio, y bueno, estaremos contactando para la semana que viene. Yo le recuerdo a la Así es, sí, audiencia señor. que nuestra cuenta de Twitter, por ahí nos puede contactar, es arroba rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos en Spreaker. También estamos en iVoox. De nuevo, muchas gracias, Iván, y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.